final para el día de hoy, martes de básquetbol. Ya estamos saludando especialmente a quien me acompaña en la parte de comentario, de información también, Luis Avendaño Loaiza. ¿Qué tal? Muy buenas y grandes tardes, Rafael Orlando. Me imagino luego que... de terminar de arreglar el mundo con el señor Quinchamán y pelar a los que teníamos que pelar, sí, señor. Procedo a hacer ingreso al locutor. Eso para mí ya es normal, ver esa junta social donde de poca estofa. Sí, señor, donde se colocan los valores de personas en juego. Sí. No. Es más, estamos hablando de usted, señor. Por eso. Comenzamos de inmediato, señoras y señores, saludando la plataforma comercial Hyundai Camiones y Buses. Te esperamos con el mejor servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac Puerto Montt. Bus Norte, nuevo servicio, nueva flota 2019. En Bus Norte solo nos falta volar. Clínica Dental Adonai, la solución para su salud bucal. Todo en restauraciones, extracciones, blanqueamiento, limpieza dental, prótesis fijas y removibles, convenios con empresas e instituciones. Edificio Los Héroes, Urmeneta 405. Oficina 408. Fono 99. 853-3223. Tiene un 20% de descuento hasta este día viernes 21 a la... Mire, vamos a confirmar el horario, ¿eh? Puede ya ser que sea 18 horas, puede ser que sea 18:30 horas. Lo vamos a confirmar de aquí a mañana. Ya, tarea para la casa. Sí, Corretajes del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos. Experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425, aquí en Puerto Montt. Estamos saludando a don Francisco del Valle y señora Marina Ureta. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB en Norway, detergente industrial, maderas en bruto y elaboradas, todo en hojalatería. Recuerde, y para calefaccionar su casa, briquetas, pellet, leña y carbón. Avenida Los Nótaros 851. En el sector Mirasol está Ferretería Paredes, calidad y economía. ECOC, soluciones industriales. Aplicación de pintura, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento, discapacitados. Fono contacto más 569-5941-6403. Entramos en materia del balón cesto de inmediato. ¿O el balón mano? Sí. Pues, sirve igual, ¿no? Porque, ¿balón mano? Claro, es que al balón mano le dicen al handball también. Ya, pero digámosle baloncesto. Comenzamos de inmediato. Bueno, el set estuvo su clásico. Me parece que en algunas líneas no salió, le fue... Salió para atrás. Digo. Sí, el negocio salió para atrás. No, pero estuvo peleado. Clásicos son clásicos. Entró como luchador de lucha libre el CEP y salió caminando como Michael Jackson para ya. Oye, porque si uno en el fútbol lo lleva a que Colo Colo estaba peleando y todavía sigue arriba y la U a punto de descender, pero cuando se junta el clásico, no hay eso, no, es que vamos a jugar con el colista acá. Es un clásico. Y no pasa nada. Si ya jugaron ya en claro, un partido. Exacto. Casi como, tan aburrido como el de ayer. Es como. Fue como una pichanga de un día de cumpleaños, un día de paseo de fin de año. Comenzamos de inmediato, Luis. Más fome que asado de oficina. También. Claro que sí, el día sábado 15 a las 20 horas se jugó el encuentro entre el equipo de Club Deportivo Social y Cultural de Puerto Varas y el CEP de Puerto Montt, donde la estadística dice de que el CEP de Puerto Montt perdió su invicto por 89 contra 72, lo cual acredita que en este torneo ya no hay clubes que estén invicto sin pérdida en el primer equipo adulto. Por lo tanto, estamos en condiciones de decir de que se inauguró la estadística de la derrota para el CEP de Puerto Montt. Veamos qué es lo que dice Sandro, qué fue lo que pasó. Claro. O los otros simplemente jugaron mejor, anda a saber tú. Claro, es que hay diferentes cosas que pudieron haber pasado. Clásico, al fin y al cabo, Sandro ya está con nosotros, dándote las gracias, Sandro, por estar en este enlace con la Onda Deportiva. Se jugó el clásico, pero una muy buena campaña del CEP. Y que yo decía al comienzo, en algunos partidos, en alguna sub, por ahí también el equipo de la Ciudad de las Rosas nos hizo daño, nos hizo perder el invicto. Estoy ya en línea, estamos saludando acá en Onda Deportiva, programa de estudio. Sandro Bando, presidente del CEP, buenas tardes. Hola Rafael, hola Luis, un saludo a todos los oyentes. Efectivamente, el clásico se lo llevó Puerto Varas. Nos quitó el invicto, pero así todos seguimos siendo el puntero del torneo. Puerto Varas nos ganó bien de principio a fin, hizo un muy buen partido, jugó muy concentrado, nosotros cometimos bastantes errores y eso nos llevó a que en el primer cuarto nos llevaban más de 15 puntos de diferencia. Después del tercer cuarto logramos acercarnos, incluso lo empatamos, pero Puerto Varas estaba bien parado en la cancha y supo concretar los errores nuestros, así que no, merecido triunfo de Puerto Varas. Nos sirve a nosotros también para ver nuestras debilidades, porque si bien íbamos invictos, vamos punteros, pero necesitábamos también un partido que sea más complejo. Hoy día, yo te digo que los partidos que nos están quedando en la segunda rueda son partidos bastante difíciles. Este fin de semana jugamos con Valdivia, el día sábado jugamos en Valdivia, el día domingo jugamos el partido que estaba pendiente de la primera rueda, así que son partidos importantes y que hoy día ya se ponen más difíciles. Exactamente, y bueno, era un clásico, pero dentro de los cálculos, al viajar a Puerto Varas, no estaba contemplada una derrota. Bueno, tú con la experiencia que tienes de ser basquetbolista también, sabes que no hay nada seguro de repente, aunque tengas en el papel una superioridad incluso en puntos. Sí, nosotros sabíamos que con Puerto Varas, la verdad es que mira, uno puede ir último, puede ir primero, y con Puerto Varas siempre es un partido muy ajustado y sabíamos que era un partido complicado, pero bueno, nosotros con la campaña que estábamos haciendo, pensábamos que íbamos a ganar, no pensábamos en una derrota, pero bueno, es así, y como te digo, y con Puerto Varas no hay diferencia de puntaje, siempre son los partidos muy ajustados y esta vez se nos dio Puerto Varas. Efectivamente, Luis Avendaño entra a la conversación, bienvenido al diálogo, Luis Avendaño. Hola Sandro, buenas tardes. Hola Luis, hola. Un gusto tenerlo por estos lados nuevamente. ¿Aló, Sandro? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchas bien ahí? Ahí sí. Ya, un gusto tenerte nuevamente por estos lados, Sandro. Ah, muchas gracias, igual, un gusto conversar contigo. Sandro, bueno, ya mirando la campaña del año anterior, uno miraba una derrota en la temporada regular y la que, según Carlton Johnson, dijo que era lo mejor que le podía haber pasado al CEP de Puerto Montt, porque era una una patada en el culo, según él, para el equipo, para que sepan que todo... Es que Cartol es literal, ¿no? Que cualquiera no, le podía ganar. Sí. Que cualquiera le podía ganar al CEP, independiente de que estuvieran en la segunda edición, pero funcionaba bien. Disculpe, que me recuerdo de Cartol, lo tuvimos acá en contacto, cuando iba a conocer Washington, la capital de Estados Unidos. Ocupó la misma... Claro, oye, Sandro, y dijo Cartol para ir a conocer a ese Donald Trump y pegarle su patada en la raja, dijo, al estilo de Cartol Johnson. Continúa. Entonces, claro, eso fue casi al final de la temporada del año pasado. Ahora vino un poco antes esa derrota, independiente de que sea contra Puerto Vara, digamos. Sirve igual una derrota cuando el equipo va muy muy encaminado en triunfo. De repente es bueno saber también de derrotas, por lo menos en el básquetbol. Y ahora, ¿Qué nociones tienen ustedes de Valdivia, digamos? Porque ellos ahora vienen con todo, estuvieron de vacaciones un buen rato, pero siguen siendo un equipo fuerte igual. No, mira, el tema de haber perdido ahora es, si uno mira por tema de puntaje es malo, pero por tema de ver nuestra realidad es bastante bueno. Lo que pasa es que nosotros no habíamos perdido un partido desde diciembre del año pasado, de la Liga Nacional, cuando perdimos con los Pumas. Salimos campeones de Liga Saesa, después casi invictos en la Liga Nacional, perdimos un partido con los Pumas y este año no habíamos perdido ninguno. Entonces, de repente como que se sobredimensiona el equipo, los jugadores también se confían un poco y entran un poco más relajados. Entonces, el resultado ya ha sido adverso este fin de semana. Yo digo que es muy bueno, donde ya se están sacando las conclusiones. Tuvimos reunión ayer con el cuerpo técnico, los jugadores también, el día de entrenamiento igual, su reunión y análisis. Entonces es mejor que pase ahora. Ahora, con respecto a Valdivia, Valdivia es el último campeón de la Liga Nacional. Es un equipo que está descansado, descansó un mes de oración a los jugadores, pero tiene muy buenos jugadores, muy buen nivel. Por lo tanto, es un partido bastante difícil. Dentro de la Liga Saesa ha jugado con las Ánimas y se fue 1-1. Y tiene buenos jugadores, a pesar de que se fue Cabrera, que se vino para nosotros, contrató a Fontena, que era de Osorno, por lo tanto sigue siendo fuerte bajo la tabla, así que va a estar muy bueno, va a estar difícil el partido, muy muy peleado bajo la tabla, y yo creo que de los dos partidos nos podríamos repartir fácilmente los puntos. Los horarios siguen siendo los mismos, ¿no es cierto? El sábado a las 20 y el domingo a las 19, a las 19 bien digo, ¿no? Exactamente, el sábado a las 20 horas es en Valdivia, con todas las categorías, y el día domingo hacemos de local el partido a las 19 horas. ¿Alguna promoción para que la gente... A las 19:30 ya abrimos las puertas. Ya, ¿y alguna promoción para que la gente vaya el día domingo a apoyar al CEP de Puerto Montt? Sí, mira, nosotros generalmente estamos cobrando 3.000 pesos la entrada, cuando es jornada completa, pero como es solamente líquido adulto, lo vamos a rebajar a 2.000. 2.000 pesos la entrada, entonces, para que la gente asista el día domingo. Sandro, ya te está andando este torneo de la Liga Saesa, pero a la vuelta de la esquina también no es menos cierto que está la competencia de la Liga Nacional. Exacto. ¿Están mirando ustedes de reojo ya las personas que piensan traer a los jugadores y todo eso, no? Sí, se está haciendo un trabajo... Se están viendo los jugadores extranjeros, porque hay algunas posiciones que son claves que hay que cumplirlas, y los managers no paran ellos de enviar jugadores, de enviar videos para poder colocar a sus jugadores. Así que yo te digo que nosotros estamos recibiendo casi todos los días promociones de jugadores. Ya se está trabajando con la Liga Nacional, tanto viendo jugadores extranjeros, pero lo más importante es que estamos viendo la posibilidad de poder concretar el apoyo financiero, porque si nosotros no tenemos el apoyo financiero de parte del municipio, lamentablemente, si una vez más queda ya el básquetbol ausente en Puerto Montt. Por eso estamos trabajando para eso, para que nos puedan apoyar y poder hacer un buen desempeño. Claro, y ahí, Sandro, por ejemplo, para enfrentar ya el torneo nacional, ¿están pensando de cuánto refuerzo, por ejemplo, extranjero, o solamente van a gravitar más en buscar nacionales? No, son tres jugadores extranjeros. La liga te obliga a tener dos jugadores y un tercer optativo. Nosotros no vamos a ir por los tres jugadores extranjeros. ¿Y eso extranjero? Sí, eso extranjero, ¿tú están mirando aquí al lado de la frontera o van a ser de Estados Unidos, centroamericanos? ¿Qué ha pasado ahí? Mira, han llegado ofertas de Argentina, de Estados Unidos y de Brasil y de Puerto Rico. Han llegado bastantes ofertas. Yo te diría que diría los jugadores extranjeros que participaron en Argentina, por el nivel económico que está viviendo el país trasandino, yo diría que están saliendo incluso algunos hasta más baratos que un jugador nacional a ese nivel. Así que ahí estamos viendo varias alternativas. Perfecto. Y Sandro, lo que se viene es un partido importante, tú lo decías, es otro clásico con un equipo que habita un poco más lejos en la capital de la región de Los Ríos, pero bueno, deseamos que a nuestro ser, por supuesto, le vaya muy bien en esta nueva participación, compitiendo por los puntos, y gracias una vez más, Sandro, por estar en el enlace. Gracias a usted por el apoyo que siempre nos están brindando, y un gusto de conversar con ustedes. Listo, Sandro, que tenga buenas tardes. Un abrazo. Igual para ti. Chao, chao. Ahí estaba el timonel de el set, Sandro Bando. Esto nos espera. Me gusta esa parte de los directivos del CEP. No esperan que termine el campeonato. Ya están pensando anticipadamente en cómo reforzarse, porque es el momento en que... el momento. Sí, que lo dice acertadamente. En que Argentina no está pasando un buen momento económico, y eso lamentable, rato. Claro, y eso lamentablemente también afecta la parte del deporte. Sí, bueno, mal para ellos, digamos, para los jugadores que tienen que comenzar a ver otros destinos que no sean el mismo Argentina, pero si tienen la posibilidad, como dice Sandro, en vez de traer unos americanos de medio pelo, o sea, no lo dijo él, pero uno lo entiende, digamos, que de repente se traen americanos a la liga de acá, que son más o menos nomás, se puede traer un buen jugador argentino, o a lo mejor por un cuarto de lo que cuesta el otro, o no sé, o por la mitad, o por un tercio de lo que cuesta el otro. Todo lo que sea ahorrar va a ser bueno, y si es que es sumar en categoría basquetbolística, va a ser aún mejor. No sé, voy a hacer un estudio acabado, cómo va la liga de básquetbol argentina. Pero por lo general siempre son varios los jugadores allá en Argentina de que tienen buen nivel y que son totalmente traíbles acá a Chile. Totalmente traíbles. Efectivamente. Oye, pero el CEP además tiene buenos jugadores. Estuvieron ahí palmo a palmo, punto a punto. Hubo un momento, como bien decía Sandro, que se logró equiparar. Pero los actores principales también los tenemos aquí en el audio de Onda Deportiva Radio Sago. ¿Qué dice el plátano? Jorge Valencia, destacado jugador también del CEP, quien nos cuenta sobre ese importante compromiso y sobre lo que se vive basquetbolísticamente en el CEP Puerto Montt. Regalamos el primer cuarto, creo que fue un 24 por ahí, entonces así es, fue muy difícil. Gómez estuvo en una noche intratable de tres, a nosotros no nos cayó nada, nos confundimos en el ataque principalmente, tuvimos un ataque que no hemos podido solucionar, hoy día tuvimos un pésimo ataque, entonces así, bueno, después pudimos remontar en base a defensa, y ya trabajo, fuimos remontando, igualamos el partido, pero ya al final creo que el esfuerzo fue demasiado y no pudimos mantener el final. Jorge Plátano Valencia, quien decía el alto rigor, la alta densidad de ese partido, que los puertovarinos no lo iban a dejar escapar allá como local, Luis Avendaño. Sí, una cosa obvia. Estaba mirando la competencia argentina, ¿ya? San Lorenzo versus Instituto. Están jugando las finales. ¿Instituto de Córdoba? Instituto, dice, no. ¿Ya? No dice la ciudad. Pero sí, de Córdoba. Y esos son los dos que están peleando en los playoffs final en Argentina. ¿Se podría traer algún jugador? Hay segunda, yo creo, hay segunda, tercera y como hasta cuarta división de baloncesto. ¿Pero para qué vamos a traer gente de tercera o de cuarta? Sí. Traigamos de primera. Claro, como dice Sandro, a lo mejor económicamente no, y algunos salen incluso más barato que nacionales acá. Sí. Entonces hay que tener la vista allá. Bueno, hablaba el Plátano Valencia de alguien que les hizo pasar mala noche, ¿eh? Este no era como la canción de Leo Dan, qué hermosa noche, qué hermoso cielo. Fue para ellos, claro, porque Gómez, la verdad es que lo llenó de triple. Sobre este partido habla entonces Héctor Gómez, fundamental triplero. El Héctor. Sí, en el equipo de Puerto Varas. Vamos a escuchar entonces, aquí está la cuña. Teníamos que ganarlo, ya nos sacaron una diferencia muy grande en Puerto Montt. Clásico rival del año pasado, finales. Siempre son muy peleados con Puerto Montt. Allá, acá, las diferencias son mínimas. Hoy día tuvimos un alto porcentaje, hablando por mí y mis compañeros. Se marcó la diferencia por eso. Tuvimos que meter los puntos cuando teníamos que hacerlo. Ellos erraron cuando tuvieron que convertirlo. Y ahí se refleja un poco el marcador. No pasó más allá que una buena noche de nosotros de afuera y un poquito desafortunada noche para ellos. Ya, ahí estaban los audios que corresponden, obviamente, a estos dos jugadores que tuvieron una destacada participación. Luchito Avendaño lo hizo. ¿Será lo mismo un partido de temporada regular que un playoff? No lo sé, me parece que los playoffs es donde se hace fuerte el CEP de Puerto Montt, pensando que tiene harta gente de casa, harta gente joven, que se le da harta rotación. Y el valor del partido playoff es bastante mayor que el de la temporada regular. Mostró las garras Puerto Vara, y para el CEP de Puerto Montt seguramente va a ser aún más grato jugar un playoff contra la gente de Puerto Vara. Ojalá que se dé esa llave y tengamos la posibilidad de ver esa llave contra la gente de Puerto Vara. Me gustaría verla in situ en el Fortín de Calle Lota. La Liga Saesa 2019 Adulto de Puerto Vara se quedó con el Clásico Provincial entonces, al derrotar al CEP de Puerto Montt, esto de la Primera División. La victoria de los Lacustres también significó la primera derrota del último campeón adulto de dicha competencia, que sigue puntero, eso sí, en la categoría. El líder de esta serie más grande en Primera División de la Liga Saesa, el CEP Puerto Montt, sufrió su primera derrota de este año, y que deben haberla celebrado mucho. Fue derrotado por el Club Deportivo Puerto Varas por 89 a 72. Sí, señor. Y las Ánimas, jugando de local, se rindieron, perdieron. ¿Ya? Quedaron por debajo de Castro por 94 a 99, señor. ¿94 a 99? Sí, señor. El que pasó máquina fue Valdivia en Osorno, jugó contra Español de Osorno. Ganó 31 a 87. Ahí no hubo competencia. Puerto Vara ya sabemos que ganó 89 a 72. Y Ancud también se rindió ante la gente de Puerto Varas, con Alemán de Puerto Varas, por 73 a 81. Resultados entonces de lo que ha acontecido. Segunda división no hubo porque estaban de vacaciones. Están todos muy ocupados de vacaciones, ¿eh? Finalmente, en Osorno, el Club Deportivo Español solo pudo obtener un triunfo en la serie sub-15, ya que el Club Deportivo Valdivia se quedó con los partidos en la serie sub-13. Pasó máquina. Sub-17 y adulta, 31 en adulta a 87. Hay que colocarle aquí la cremilla a este último dígito. ¿Cómo eso? La cremilla, el ¿cuánto que se llama? El acento, señor. Ah, ¿ya? ¿Eso se llama así? ¿Tú no estudiaste, Avendaño? ¿Dónde estudiaste? ¿Estuve en la escuela de Pompeo? No, señor, en la Universidad del Mar de... En Mexical. En Mexical. Además, los mismos conjuntos adultos se volvieron a enfrentar en la misma jornada en el Coliseo Antonio Azurmendi de Valdivia, nuevamente derrota. Escúchame bien. Y el CEF juega con Club Deportivo Valdivia, ¿cierto? ¿Sí? 112 a 35. Ah, pero jugaron mejor entonces, se hicieron 31 en local. O sea, la estadística puede decir que Español de Osorno juega mejor que de visita que de local. Le acomoda más los partidos de visita. Está bien, pues. A lo mejor jugar de local con mucha gente lo aplasta un poco. No me voy a referir a tu comentario. ¿Por qué, señor? Porque como dice una amiga, ¿por qué no, po? Escuchemos a Matías Herrera de Valdivia. Yo lo echaría. Con respecto a eso, aquí está. Veníamos de una primera ronda muy negra. Perdimos, de los 8 partidos que tuvimos, perdimos 6. Estamos con el récord, según yo, el récord más negativo que hemos tenido hace mucho rato. Perdimos contra Castro, que iba último también. Pero bueno, así es la liga, una liga súper competitiva. Y nada, el partido de hoy día era clave. Si queremos estar en esto al mayor nivel, tienes que competir contra todos igual. Hoy ya sabíamos que teníamos una deuda con Osorno y ya perdimos de local. Y tenemos que volver la gentileza y ganar acá, como sea. De primera era ir y competir igual con todos, igual que el año pasado. Sumar experiencia, ir fuerte y nada, ir por el campeonato. Pero a medida que se fueron viendo los resultados bajos, tuvimos que ir cambiándonos nuestra mentalidad, nuestra forma de juego y ajustarnos a lo que es. Ahora ir paso a paso, ir sumando la mayor cantidad de partidos ganados para entrar al playoff, ojalá conseguir la localidad. Y el playoff es un campeonato totalmente distinto, puede pasar cualquier cosa. Y como siempre, somos Valdivia y vamos a ir a ganar a todas las canchas a buscar el campeonato. Ya pues, ahí estaba entonces esta joven promesa también. El sub-17, que es un paso ya para reforzar al equipo adulto. ¿Cómo es? Matías Herrera. El Mati Herrera. A esta hora, señoras y señores, hacemos menciones a nuestros avisadores a través de Onda Deportiva. Hyundai Camiones y Buses, te esperamos con el mejor servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, Puerto Montt. Bus Norte, nuevo servicio, nueva flota 2019. En Bus Norte solo nos falta volar. Clínica Dental Adonai, la solución para tu salud bucal. Restauraciones, extracciones, blanqueamiento, limpieza dental, prótesis fijas y removibles. Convenios con empresas e instituciones. Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, oficina 408, fono 99-853-3223 en Puerto Montt. Hay un 20% de descuento, amigo mío. ¿Hasta cuándo? Hasta el día 21 de junio. Oiga, el 21 de junio es para usted una fecha especial, por señor. ¿El 21 de junio? Sí. Antes de eso, saludo a Vali Stange, de Clínica Dental Adonai. ¿Por sí, qué? Señor. Cuéntame. Porque, bueno, ese día para empezar, hasta ese día 21 de junio, es la fecha límite para esta promoción tan buena. Sí. Tan ostentosa. ¿De Clínica Dental Adonai? Sí, señor. Y es el mismo 21 de junio, es la fecha del Año Nuevo Mapucho, ¿no? Sí, pero no necesariamente, sino que no tiene un día específico, sino que es del 21 y hasta puede ser el 23. Ah, con escándalo. Claro, pero lo que sí debo aclarar, y cito un importante escritor y historiador académico de acá, Clemente Ruidemann Vázquez, una ¿Chileno? Vez, sí, de origen español, sí. Estuvimos conversando mucho con respecto a esto porque tú tienes que documentarte para hablar. ¿Ya? Y resulta que en un comienzo, la celebración del Huequipanto o Huetripanto o Año Nuevo Mapuche, ¿ya?, lo hacían lo mismo que la Noche de San Juan. ¿Y cuándo es la Noche de San Juan? Del 23 al 24. Pero no tiene nada que ver una cosa. Tiene razón. Claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra, a mucho respeto a las dos fiestas que se celebran. Porque no estaba la celebración de la Noche de San Juan siempre acá. Llegó cuando llegaron los conquistadores españoles. Es como el chiste, cuando llegaron los indios con los españoles. Exactamente. Por lo tanto, mezclar ambas cosas como una no está bien. ¿Ya? Pero hay algunas comunidades que... ¿Y usted qué fecha lo celebra? ¿Cuál? ¿El año nuevo, mapuche? Bueno, el Huetripanto llega entre el 21 al 23. Pero no la noche del 23 para el 24, porque eso ya es ponerse a tomarse y juntarlo con... Pero usted comienza el 21 y termina el 23. No, comienzo antes. Pues. Comienzo antes con la previa. Pues. ¿Tiene preparado algo, no? He acudido en alguna oportunidad en comunidades que me invitan, ¿ya? ¿Pero qué hacen? ¿Asado qué? No, porque el asado no pertenece al pueblo mapuche. No, pero le pregunto, ¿qué, ¿cómo se celebra eso? Pues, bueno, con... ¿Pero para qué se enoja, señor? Comida, le estoy preguntando seriamente. ¿Piensa que lo estoy molestando, señor? Es que me siento mal. Oye, no, mira. Para mí es con catuto o el miltrín. Puede ser un cutín, puede ser algo con harina tostada. ¿Milcao también sirve, no? Los milcaos, señor. Está el milcao y está el colado, señor. Bueno, llegan siempre. Claro, no, los colados llegan siempre. Pero el colado es la papa, como te dijera, la papa bien lavada, pero se raya con cáscara, amigo. Ya, ese no lo había escuchado. Claro, ese es el colado. Ese y es más selecto. Y eso te da chuño, una que es un alimento. Ya. En abundancia, muy rico, muy sano por lo demás. ¿No es el que venden en el súper, no? No, pues no, ese ya es más artificial, tiene otros componentes. Que no es malo tampoco, no estoy... Pero, en fin, hay varias cositas en el Huetripanto. Y una vez bailé, me acuerdo, en Temuco, amigo mío, en el Cerro Ñelol. Bailé ahí al compás del cultrún, señor. Ahí, dando vuelta ahí en el Canelo. Acompañé a una comunidad. ¿Sí? Pero no me respondió nunca, vos, señor. ¿Qué cosa? Por la rama. Le pregunté si lo iba a celebrar y le pregunté si tenía algo preparado. Es que yo, como celebrar, no. No, nunca hago eso. Contestaba la... Todos los fines de semana celebra, vos, señor. Claro, entonces, ¿para qué seguir en lo mismo? Vamos, Corretaje del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos. Experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto, más 569-880-87-425 en Puerto Montt. Saludos a don Francisco del Valle y señora Marina Ureta. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias, pegamento industrial. Planchas OSB, Norway, detergente industrial. Además, briqueta, pellet, leña y carbón para la calefacción de su hogar, Luchito Bendaño. Leña para el carbón. Leña para el carbón. Avenida Los Notros, 851. Sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. Saludo a mi gran amigo José Paredes, propietario de Ferretería Paredes. Yo le voy a mandar un saludo a su amigo. ECOC Soluciones Industriales. ¿Cuál? Al Pichingue. A Juan Pichingue. Juan Pichingue. Juan Pichingue, güey, ya claro. Un saludo para él también. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pintura, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento, discapacitados. El fono contacto más 569-5941-6403. Sigamos en el baloncesto, mi querido. Oiga, amigo, a propósito que no habíamos tocado el tema. Una buena noticia, ¿sí? Finalmente se jugó el sexto partido de la NBA, todo igual que Quinchamán, se jugó el jueves pasado, me parece, y salió campeón Toronto Raptors, señor, de visita. Partido que, o sea, el campeón que nadie esperaba en la NBA. ¿Y resultó campeón? Y resultó campeón, señor. ¿Por mucha ventaja? Por un 4-2. ¿4-2? 4-2. Ya. Pero igual es cierto que Golden State está bien mermado físicamente. Kevin Durant con una lesión al tendón de Aquiles. En el mismo partido, Klay Thompson también se fue lesionado. Clavó un balón y, y en la caída se tuvo una distensión en la rodilla. Entonces, bien diezmado Golden State con un de equipo. De principio a fin estuvo complicado, entonces incierto el resultado. O sea, estuvo muy complicado en realidad Golden State en estas finales de NBA. Pero cuando estuvo jugando el equipo titular Kevin Durant en el encuentro, se notó, a pesar que estaba a 10 kilómetros por hora, estaba jugando Kevin Durant prácticamente parado, lesionado jugando. Salió lesionado, pero el poco tiempo que estuvo se hizo notar y Golden State ganó ese partido. Pero ya cuando ya no estuvo Klay Thompson, ¿ya?, y los otros jugadores ya amenazados con falta y todo, uh-huh, se vieron demasiado diezmados. Perfecto. Estamos en Martes de Básquetbol a través de la onda deportiva de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt, y también ampliamos el saludo, Luis Avendaño, hacia la hermosa ciudad de Aysén, en la región de Aysén, del general Carlos Ibañez del Campo. Estamos con un colega, agradecemos a Radio Las Nieves FM de Puerto Aysén, los que están llevando a los hogares allá y en toda la provincia ahí, también para este premundial, que anoche fue goleada del equipo chileno. Estuve la ocasión de verlo, bueno, los dos partidos, pero el de anoche sacaron una amplia ventaja. ¿Qué nos reporta? Debo agradecer desde ya a nuestro colega Jorge Contreras, quien desde Radio Las Nieves FM de Aysén hacemos enlace con la onda deportiva que te está escuchando aquí en Radio Sago Puerto Montt. Jorge, te habla Rafael Huaytro, también está Luis Avendaño, estamos acá en el estudio. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se vive el premundial sub-16 damas? Buenas tardes a ambos colegas. Somos un equipo acá. El hombre encargado directamente del deporte, don Jorge Contreras, que en este momento está transmitiendo vía Facebook. Aquí habla Jorge Tocol también, que es el que habla los partidos. Con el que hablé en la mañana. Pero el premundial se está desarrollando en una forma magnífica, ya que también se pudo comprobar a través del canal del CDO. A pesar de que tuvimos anoche fútbol internacional con la selección chilena, se llevó a cabo el partido de Chile, que brilló bastante nuestra selección. El público fue harto, a eso me refería yo cuando, por decirlo de alguna manera, se compite con otra instancia internacional. Sin embargo, el polideportivo estuvo también bastante lleno. Ahora, en cuanto a la selección nacional, las chicas ya estuvieron aquí el año pasado en la sub-15, ¿ya?, cuando fue el sudamericano. Entonces, salió campeón de esa categoría, y eso le dio paso para que vaya también en sí a este premundial. Sí, no es exento de algunos inconvenientes por parte del equipo de México. Recordemos que la neblina no lo dejó llegar. Llegaron justamente el día de ayer, tras horas de vuelo, ¿cierto? Y llegan a Balmaceda, distante a unas casi 3 horas, con la dificultad de donde tenemos nieve y también hielo en ese sector, y tienen que incorporarse a jugar el mismo día. Eso dificultó un poco pero no le restamos mérito también, cierto, al equipo chileno, que se vio superior en todos los frentes, ya sea individual o colectivamente. Las muñecas ayer funcionaron todas, los tiros libres, los triples, mucho triple hubo en la selección. Se trabaja, disculpa Jorge, sí, se trabaja mucho al parecer en que el arma principal de las chicas, que son apodadas las guasitas, sub-16, uh-huh, se trabaja mucho no en la bandeja larga ni en la bandeja corta, sino el triple, y caramba que lo hacen muy bien. Me imagino que hay sonoras de práctica que ustedes han visto ahí también. Y el técnico, cuando habla el técnico, habla de eso, la arma más fuerte de la selección chilena es el lanzamiento de triple. Sin duda que sí. Creo que Catalina Valenzuela, la capitana, también tenemos a la otra niña, la número 6, que Porrico, me parece que el apellido no tengo aquí en el listado. Uh-huh. Y claro, ellas trabajan muy bien esa instancia. También hay una chica de Punta Arena que triplera también, así que esa es una de las principales armas, por eso decía yo, la muñeca funciona tanto de los tiros libres como de los tres puntos también. Perfecto, oye, espectacular, espectacular, digamos ahí la parte del gimnasio, el coliseo ahí, una infraestructura envidiable en el buen sentido, y que si bien no estaba lleno, pero también congregó a bastantes aicenino, aicenina, y no solamente llegaron los familiares de las jugadoras, que eso no pasa en otra ocasión, sino que veía en la segunda bandeja y había bastante público, así es que pese al partido de Chile, pero también concitó interés ahí tener este certamen internacional, que es un privilegio para la ciudad de Sen. De toda manera, hoy día se espera el polideportivo lleno. El sudamericano de la vez pasada fue, digamos, la primera instancia que tuvimos nosotros acá como Puerto Aysén. Por lo tanto, se llenó el gimnasio, el polideportivo en todas sus líneas. No había dónde colocar más gente, incluso las vías de acceso, digamos, las escaleras, todas por allí estaban ocupadas. Este año la FIBA se puso un poco más celoso en ese aspecto, exigió escaleras liberadas y todo aquello, para que tú veas la concentración que tiene este deporte aquí en Puerto Aysén. Ahora, decía también que hoy día se espera un polideportivo lleno porque jugamos contra las campeonas del mundo, jugamos contra Estados Unidos, y eso no es menor. ¿A qué hora el partido, Jorge? 20:15 horas. 20:15, te quiere saludar acá a nuestro comentarista Luis Avendaño Loaiza, te escucha Jorge Tocol. Hola Jorge. ¿Cómo estamos, Luis? Hola Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Lo quiero felicitar, muy buena voz tiene, ¿eh? Muchas gracias. Muy FM, uno no está acostumbrado a esas voces por estos lados. Me toca con este viejito que tengo aquí al frente. No está en FM, lo voy a decir. Oiga, Jorge, para refrescar un poco la memoria, ya sabemos que está México, sabemos que está Chile, sabemos que está Estados Unidos. ¿Cuáles son las otras selecciones que están en este campeonato? Como decíamos, no tengo la papelita, pero pudimos dar a conocer. Te ayudo, colega, acá. Está Puerto Rico, ¿sí? Tenemos también por allí El Salvador, que fue el primer equipo que enfrentó este Chile. Sí, Jorge, una pincela, te ayudo acá. Mira, en las selecciones de Norteamérica está Canadá y Estados Unidos, de Centroamérica y el Caribe, México, El Salvador y Puerto Rico. Correcto. Y los sudamericanos son Brasil, Chile y Ecuador. Ecuador, sí. Jorge, sí. Jorge, ya visto los equipos participantes, ¿el frío pasa a ser una variable para los equipos de Centroamérica? O al interior del gimnasio ya eso definitivamente se pierde. Sí, yo creo que se pierde lo segundo, porque el frío exterior, claro, era bastante, porque ahora ya llegamos a una zona de lluvia, digamos, para hoy día se espera lluvia, y no va a bajar las temperaturas menos de, no sé si cuánto es para allá, para nosotros está bien, 3 grados, 4 grados sobre cero, esas no, serán nuestras mínimas. Nuestras máximas van a variar entre 7 a 10 grados. Para nosotros eso es... ¿Como normal? Como normal, sí. Incluso más hacia la cordillera hace mucho más frío. Nosotros estamos a nivel del mar, Puerto Aysén. Por eso se llama Puerto Aysén. Estamos a algo de 50 metros sobre el nivel. Pero fíjate que a pesar del frío que pudo haber fuera del recinto, el interior es un recinto muy, muy, muy hermético, no se siente el frío, se pueden ver, vemos de repente algunos colegas de mal norte que andan bien arropados, pero para nosotros está bien. Ahora, hay selecciones que son netamente de zonas tropicales, yo creo que para ellos también le puede afectar, pero en el partido no, porque hacen un calentamiento previo y yo creo que todo anda bien por ahí. ¿El horario para el día de hoy, Chile, a qué hora juega? 20:15 horas. ¿Es el partido final del día? Chile juega todos sus partidos, los juega de fondo. ¿Ya? A las 20:15 se cierra. Perfecto. Bueno, ojalá que le vaya muy bien a nuestra selección. Radio La Nieve va a estar ahí con todo su equipo deportivo. Y, por supuesto, agradecidos, Jorge de Tocol, de Onda Deportiva de Radio Sago. Sí, para hoy día... Y lo último que te puedo acotar, que ya se debe estar por terminar, Brasil enfrentaba a Ecuador, 13:15 horas estaba predicho aquello, y a las 15:30 México con El Salvador, 18 horas Canadá con Puerto Rico, y va a cerrar, como decíamos, Chile frente a Estados Unidos, 20:15 horas. O sea, una fiesta gran parte del día. Jorge Tocol, como siempre, si tú nos permites, el día viernes, estamos a día martes, dura el campeonato hasta el sábado, el día viernes, viendo tu disponibilidad que puedas tener, nos gustaría mantener un nuevo contacto para que nos informes ya lo que va a ser la final el día sábado, y ojalá estemos ahí también como selección chilena. Jorge Tocol, te agradecemos a través de la Onda Deportiva aquí en Radio Sago en Puerto Montt. Ningún problema, agradecerle a ustedes también el contacto. Nosotros ahí vamos a preparar algo más. Estamos en el matinal de Radio Las Nieves, y hacemos noticia hasta las 14 horas aproximadamente, así que de las 14 para adelante no tenemos problema para contestar el teléfono y poder ayudar en lo que usted estima inconveniente, colegas. Perfecto, pues, perfecto. Así que un abrazo grande para ti. Felicitar al equipo deportivo. Sabemos que tú eres el narrador ahí. Así que felicitaciones. Y bueno, esta tarde, noche nuevamente, porque no me he perdido ningún partido de Chile, vamos a estar nuevamente en la pantalla chica o a través de la línea de la carretera cibernética Internet con Radio La Nieve. Gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes también. Buenas tardes, colegas. Gracias. Buenas tardes. Ahí estaba Jorge Tocol. De Radio Las Nieves. ¿Sabes a quién se parece que estuviera conversando? ¿Con quién? Con Luis Cárdenas en la mañana acá en el... ¿Cómo quiere que sea? Bueno, con Luis Cárdenas, señor, de acá de Las Aguas. ¿Cómo que me sentí en familia? Completo reporte. ¿Estás seguro que era él o estaba llamando al otro en galleta? Que era Luis Cárdenas, dice tú. Hagamos un talk con Luis Cárdenas, le dije. Perfecto. Oye, salí igual que Luis Cárdenas. Oye, a propósito de esto, es que Onda Deportiva no es solamente seriedad. La vida se vive con alegría, amigo mío. Menso bozarrán tiene el hombre, ¿ah? Chile batió a México y confirmó su segunda victoria en el premundial del baloncesto femenino sub-16. Tremendas mujeres, oye, chicas con 16 años. La selección chilena sub-16 se impuso 61-34. Y hasta el segundo... Hasta el segundo cuarto le estaba sacando más de la mitad. Sí. Tripleras, pero avesadas. Y el elenco nacional se afirmó en el liderato del grupo B con 4 puntos. Su próximo rival es lo que decía Jorge hoy, Estados Unidos, 20-30 horas, que son las actuales campeonas del mundo. ¿Nos vamos? No, quedan 5 minutos. Cambiamos de tema, eso sí, dejamos el básquetbol, hoy llenamos con básquetbol, como siempre. No me diga que vamos a hablar de fútbol. Hablemos un poquito de lo que fue este partido de Chile, donde me gustó, vi la selección, fíjate, con algunos años más, algunos cansados como Vidal o como otros, porque los años ya no son los mismos mozos, desde, bueno, son 12 años de alegría que nos dieron. Me gustó mucho que eran como una ameba, iban para todos lados, iban siguiéndose a luchar la pelota, volvían. Lo vi en un constante movimiento la selección chilena y agradezco al señor Rueda que nos metió su mano, si no retrotrae el fútbol y hubiésemos jugado lanzando al córner. Entonces, te agradezco, Rueda, porque ni siquiera metiste tu mano ahí, gritaste para salir en la televisión, pero los muchachos jugaron como venían jugando estos 12 años. Ganamos bien, eso sí, a un modesto Japón, Luis Avendaño. O sea... No es el Japón, digamos. No es el Japón, porque este equipo... Pero tuvieron 3 ocasiones claras, ¿eh? Sí, es que este equipo lo están preparando para los Juegos Olímpicos. Entonces, lo que estamos viendo es un trabajo a largo plazo que tiene la Federación de Japón. Así que... O sea, ni siquiera nos tomaron en serio. Porque ellos están haciendo su práctica con nosotros, ¿verdad? Sí. Lo mismo pasa con Qatar, pero la única diferencia es que Qatar viene con su equipo prácticamente titular. Es el entrenador de Japón, ¿no? Ya yo pensé que era el de Qatar. Entonces me parece que... ¿Qué le pareció el partido, la goleada? ¿Ya? Se escuchó clarito. ¿Y qué más puede decir? Bueno, él dijo que envía saludos a su familia, a todo el mundo, ya. Oye, y el otro es Qatar, como te decía, que Qatar está también preparando su selección para no ir a dar la hora a su mundial. Entonces, está bien, digamos. Qatar empató, Chile le ganó a Japón, que tenía que ser así, no podía ser diferente. Así que, si usted me dice, si uno espera algo de esto, no se puede sacar poquito limpio, digamos, la actitud de los chilenos, más que nada. Y bueno, a Marcelo Díaz pusieron a Pulgar, digamos, que hiciera el mismo trabajo, nada más. La actitud y el acomodo de Pulgar para que haga la pega de Marcelo Díaz. Sí. Y eso es. Pues, o no, sea, lo habitutaron. No hay nada más, digamos, que. Y el resto fue todo lo mismo que nos muestran exactamente siempre. Exactamente lo mismo, las mismas jugadas. Sí. No creo que las hayan preparado porque esas jugadas se las enseñó Bielsa. Son preconcebidas. Y esas son jugadas que vienen desde hace muchos años haciéndose. Claro. Entonces. No hay nada nuevo bajo el sol, digamos. Jugaron como jugaron. Jugaron como juegan siempre, ahora hicieron los goles. Claro, y ahí agradezco a que el señor este, ¿cómo se llama este señor canocito? Pues, su entrenador. Que es señor. Muy buena persona, su entrenador. El que le prepara el café a los muchachos ahí. Hizo un loco ahí porque estaban las cámaras. Pero, le agradezco al señor Rueda que no metió su táctica. Que bastante retro ahí, el señor, verdadero partido, respetando el retro. El verdadero partido se va a ver contra Uruguay, cuando le toque jugar contra Uruguay, ahí vamos a ver. O con Ecuador, claro, o con Ecuador. Es que Ecuador también está en proceso de cambio de jugadores, pues sí, por ya. Eso también Uruguay le pasó máquina y también le mandó 4. Entonces está en el proceso de renovar su equipo. El técnico está apuntando más a las eliminatorias que a la misma Copa América, a diferencia de nosotros, que estamos apuntando a todo, porque el técnico estaba totalmente puesto en duda en todas sus instancias. Claro, y como dice mi abuelita, ahora está un labor el cristiano, ¿eh? Ahora saco la voz. Pero sí. Habla por hablar, nomás Rueda. Es buena gente. Ahora no, también. ¿Nos vamos, Luchito Andaño? La verdad es que no me. ¿Qué cosa querías decir? No, la verdad es que. Están jugando los equipos. Gracias, Lucho Andaño. Chao, chao. Chao, chao. ¡Nos vamos! En nombre de Hyundai Camiones y Buses, Clínica Dental Adonai, Bus Norte, Corretaje del Valle. Agradecemos a Ferretería Paredes, Ecox Soluciones Industriales. Será hasta la jornada de mañana, cuando volvamos, digo, a hablar de fútbol y mucho más. Aquí viene el Hyundai HD65 y HD78 que lucen sus nuevas carrocerías de carga general por solo 990 mil pesos. Ya comenzó la temporada de carrocerías a solo 990 mil pesos para la línea Mighty HD65 y HD78. Ven y viste tu camión en nuestros concesionarios o entra a HyundaiCamiones.cl. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac, para ventas, servicios y repuestos. Visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Promoción válida del 1 al 9 de junio de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Este programa fue presentado por Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha. Sago Puerto Montt, FM 96.5, contigo para siempre.